Hola, ¿qué tal? Soy David González y en compañía de Dariana Ferret estás escuchando Tech You, porque escucharlo es más fácil. Estas son las novedades tecnológicas más relevantes para la semana del 31 de octubre del 2014. Microsoft Band. Nokia Lumia fuera del negocio de los teléfonos. WhatsApp permitirá hacer llamadas. Motorola ya es propiedad de Lenovo. Tim Cook declara: estoy orgulloso de ser gay. Lollipop permitirá eliminar apps de operadores. Esto y más aquí y ahora. Microsoft Band. ¿De qué se trata, David? Bueno, antes de empezar a hablar del tema, me gustaría hacer una aclaración o dar, mejor dicho, una explicación referente a lo que son las band. Los fitness band, como su nombre lo dice, están enfocados para hacer ejercicio. Son unas banditas que traemos en la muñeca, las cuales tienen sensores y nos puede decir si cuánto distancia hemos caminado, si hemos subido escaleras, si vamos corriendo, si vamos en bicicleta. Y el enfoque es de que esa bandita le pasa información a nuestro smartphone y a través de una app podemos ver nuestro progreso físico, ¿no? Si hicimos mucho ejercicio, si nos falta algo, si tenemos alguna meta, ¿no? Podemos ver nuestros progresos. Y tenemos, por otro lado, lo que son los smartwatch. Como su nombre lo dice, es un reloj inteligente. Está más enfocado a interactuar con el teléfono, ¿sí? Si recibes un mensaje, puedes ver en la pantalla de quién es el mensaje. Si recibes una llamada, puedes ver el nombre de la persona que recibe la llamada. Puedes hasta ignorar la llamada. Puedes contestar rápidamente lo que es un mensaje. Y cosas por el estilo. Hay algunos smartwatch que tienen hasta cámara fotográfica. Menciono esto porque cada vez la diferencia entre los fitness band y el smartwatch es más pequeña. Antes los fitness bands no traían ni pantalla, no tenían nada, ¿sí? Pero hoy en día ya hay algunos que tienen un foquito que te muestran qué tanta batería tiene. Después salieron con una pantalla muy pequeña donde te decía la hora, por ejemplo, o qué actividad estabas realizando. Y poco a poco esos fitness bands se han hecho más complejos. Entonces, hoy en día ya puedes ver los mensajes, puedes ver correos, puedes ver llamadas. Entonces, la línea que era la diferencia entre los fitness band y smartwatch, pues cada vez es menor, ¿sí? Entonces, regresando a la noticia del día, que es el Microsoft Band. Precisamente estábamos hablando la semana pasada de que Microsoft planeaba sacar un smartwatch. Lo saca como un fitness band, porque está enfocado al ejercicio. Pero caemos en lo mismo. Puedes ver mensajes, puedes ver las llamadas, puedes contestar mensajes. Son muchísimas cosas que ya hacen los mismos smartwatch. Algo muy relevante es de que está incorporado con Cortana. Cortana es un asistente personal que tiene el sistema operativo de Windows Phone. Entonces eso le da mucha ventaja porque puedes darle instrucciones como que agéndame una cita para el día de mañana a tal lado, envía un mensaje a fulanito de tal y dile que voy a llegar tarde. Entonces considero que puede hacer pues aún más cosas que un smartwatch. Ahora la pregunta, lo que más me causa curiosidad es el saber por qué Microsoft no lo enfocó más bien hacia un smartwatch. Y voy a decir por qué, por el precio. El precio de la bandita esta es de $200, lo cual es mucho. Por lo general el precio de las demás bandas está alrededor de $100 y de los smartwatch en $200. Si lo ves de esa forma, es caro, ¿sí? Pero hace muchas cosas que hace un smartwatch. Entonces yo creo que pudieron haber dicho que era un smartwatch y con ese precio está excelente. ¿Y no será cuestión de diseño? Que a lo mejor el smartwatch es a lo mejor un poco más complicado y la fitness band es pues más ligera o más sencilla o menos ostentosa. Solía ser así, pero por ejemplo, esta banda tiene una pantalla OLED a color, touchscreen. Eso es lo mismo que tiene un smartwatch. ¿Son más ligeros que un smartwatch? No necesariamente. ¿Sabes qué pasa? A lo mejor es el diseño es un poco diferente, es más alargada la pantalla. ¿Más deportivo? Más deportivo, exacto. Ajá. Exacto. Es a lo mejor resistente contra el agua, tiene más de 10 sensores porque está enfocado al ejercicio, cosa que a lo mejor el smartwatch no tiene tantos sensores. Pues yo creo que las fitness bands se van a poner de moda, ¿eh? Se me hacen muy prácticas, así como lo mencionas, tienen muchísimas aplicaciones, muchas utilidades, y para las personas que pues son muy activas, que en la mañana se levantan, hacen ejercicio, y de ahí se van al trabajo, no sé, a sus empresas, y todas las aplicaciones que nos mencionas, yo creo que les van a ser de mucha utilidad. Así es, esperemos que sí, es muy padre. Pues ojalá se pongan de moda y los precios se abaraten un poco y podamos todos tener una. Eso es algo que siempre pasa, ¿eh? Entonces esperemos en un par de años o hasta menos ya encontrarlo mucho más barato. Y ahora la novedad es que Nokia Lumia está fuera del negocio de los teléfonos. Bueno, esto es cierto y falso a la vez. Lo que pasa es que hace unos años la compañía, retomando Microsoft, compró una parte de Nokia, lo que es la división del software de los teléfonos. Entonces, últimamente Nokia empezó a sacar, todos tus teléfonos tenían Windows Phone, ¿sí? Sí. Después de unos años, Microsoft terminó comprando la parte donde hace Nokia el hardware. Entonces, Microsoft es dueño ahora de, pues, prácticamente la compañía Nokia, ¿sí? Microsoft tomó la decisión de dejar el nombre de Nokia por hacer la transición más, no tan a la fuerza, ¿no? No tan rápido. Pero poco a poco han hecho el cambio. Entonces, la decisión fue de que ahora los teléfonos, los Lumia, que tienen Windows Phone, ahora van a ser Microsoft Lumia Phone. Bueno, pues suena atractivo. ¿Tendrán más aplicaciones? No, ¿cómo va a ser? Es básicamente lo mismo. Lo que quieren es ya la gente que no esté pensando tanto en Nokia como teléfonos Nokia y que los empiecen a ver como parte de Microsoft. Pues es cuestión entonces más bien mercadológica, ¿no? Sí, son teléfonos bastante bonitos, muy bien hechos, muy bueno, pues los hace básicamente Nokia, o lo que antes era Nokia, y son muy buenos teléfonos. Y la novedad también es que WhatsApp permitirá hacer llamadas. Así es, bueno, la compañía de WhatsApp, o mejor dicho, el app de WhatsApp, que es bastante popular, planea incorporar este servicio de hacer llamadas telefónicas, así como lo hace Skype, por ejemplo, que son llamadas a través de Internet. Tenía planeado hacerlo este 2014, pero creo que tuvieron problemas técnicos. No sé si tuvieron problemas técnicos o quisieron sacar una versión más pulida, que no tuviera errores, que fuera mejor hecha, porque a final de cuentas son 600 millones de usuarios los que a nivel mundial utilizan esta aplicación. De forma mensual. De forma habitual, ajá, o sea, no solo los que están inscritos, sino los que los usan diariamente, digamos. Ajá. ¿Sí? Creo que una de las dificultades técnicas que se ha enfrentado WhatsApp para implementar las llamadas es que los teléfonos tienen que tener acceso a Internet y muchos teléfonos tienen conexiones lentas que son datos 2G o Edge, que es como si fuera la primera generación. Ya ves que escucha 1G, 2G, ajá, 3G y ya hoy en día está la 4G. Entonces el problema está enfocado en cómo solucionar ese problema para las personas que tienen una conexión lenta. Y bueno, entonces esta nueva función de WhatsApp, ¿crees que los usuarios vayan a preferir WhatsApp o Skype o qué? Bueno, yo creo que sí lo van a utilizar. Digo, ya se pueden enviar como mensajes de voz, como grabados, como si fuera un radio, y mucha gente lo utiliza. Entonces, es como todo, ¿no? Si necesitas decir algo corto, mandas un mensaje. Si a lo mejor es algo más complicado, pues haces una llamada. Y si te dan la opción de que esa llamada sea gratuita, pues yo no veo por qué la gente no lo utilice. ¿Por qué utilizarlo en lugar de Skype? Pues simplemente todo el mundo tiene WhatsApp en su teléfono. Ajá. Sí, y a pesar de que Skype es igual de accesible y gratuito, pues la gente lo que quiere es simplemente lo que ya tiene a la mano. Sí, ya todo el mundo estamos conectados con WhatsApp. Así es. Y en más fusiones comerciales, Motorola ya es propiedad de Lenovo. Pues así es, la compañía Lenovo, que es fabricante de computadoras especialmente, compró a Motorola, que es conocida por sus teléfonos. Los teléfonos que fabrica Motorola aún tiene presencia, pero no como antes. Antes todo el mundo tenía su teléfono Motorola, y la verdad ya hacen ellos smartphone, pero ya no son tan populares como antes. La compañía Lenovo va a pagar a Google, porque Google es el propietario de Motorola, la cantidad de $2,910 millones, las cuales va a pagar $660 millones en efectivo, $750 millones en acciones. Y 1.500 millones serán pagados a Google en pagaré a 3 años. Así es, en pagaré básicamente. Mira, no se trata tanto de que la compañía Motorola valga tanto, porque es muchísima la cantidad de dinero. La razón principal, bueno, son dos. Lenovo intenta introducirse en el mercado norteamericano, ¿sí? Entonces, esta es una forma, ¿no?, de tener fábricas, tener presencia. Pero más que nada, la intención de Lenovo es adquirir todas las patentes que tiene Motorola. Son más de 2,000 patentes. Entonces, eso es algo muy importante, porque le ayuda a la compañía a desarrollar nuevos productos sin tener que pagar licencias a terceros. Ah, ok. Pues ahí está el origen de esta transacción comercial. Y en noticias que tienen que ver también mucho con las cuestiones tecnológicas, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, declara: "Estoy orgulloso de ser gay". Pues así es. Bueno, no es que sea tan relevante a nuevos productos o algo relacionado, pero Tim Cook es el presidente de Apple, ¿sí?, el sucesor de Steve Jobs. Entonces, la verdad, es una persona bastante importante, el encargado de los nuevos iPhone, el iPhone 6, los iPads, y pues es algo como que nos toma de sorpresa, ¿no? Y además él dice: "Ser gay es uno de los regalos más grandes que Dios me dio". Tiene 53 años y él está haciendo estas declaraciones. Yo creo que aquí lo importante más bien es que muchas personalidades se han destapado en este sentido de decirlo abiertamente, aunque pues probablemente en su vida cotidiana es algo que llevan de manera habitual y normal, como debe ser. Pero bueno, pues se ha dado como esta moda, ¿no? A partir de que Ricky Martin en el ambiente artístico lo dijo, pues ya todo mundo le está diciendo. Y a final de cuentas, pues no es que nos importe, sino pues yo creo que todos tenemos el derecho de ser quienes queramos ser, sin necesidad de tener que dar alguna explicación. Sí, mira, otra cosa, o sea, ya tiene 53 años, es el presidente de una compañía muy grande viviendo en Estados Unidos, o sea, ¿qué más da si eso no es? Y si lo dice o no, o sea... Exacto. Está bien, soy Dariana Ferret y no sé cocinar. Y Android Lollipop permitirá eliminar apps de operadores. Bueno, primero que nada, Lollipop es el nombre oficial que se le da al sistema operativo de Android. Es la próxima versión de Android. Y aquí lo importante es el hecho de que puedes eliminar apps de operadores. Muchas veces compras tu teléfono en Telcel, en Usacell, donde quieras, y ya vienen con muchas aplicaciones que no puedes quitar, ¿sí? Que a fuerzas tienes que utilizar esa aplicación, ya sea para tus contactos, ya sea para checar cuánto internet has utilizado, y hay opciones mejores. Pero no deja de ser una lata el hecho de que tengas ahí siempre esas aplicaciones y no puedas ni quitarlas. O sea, es un espacio que ocupa y a veces lo quieres para otra aplicación. Entonces, creo que es importante de que te deja eliminar el app que quieras, sea de la compañía que sea. Y desde luego vas a poder instalar otras. Claro, claro. Eso es independiente. Ah, ok. Pues suena bastante atractivo. Yo creo que eso va a ser un buen gancho para los compradores. No suena como mucho, pero realmente a la hora de estar utilizando los smartphones, sí, sí es bueno. Sí dices, ay, por fin. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy David González. Y yo soy Dariana Ferret. Recuerden que nos pueden encontrar en SoundCloud. Y en iTunes. Esto fue TechU. Porque escucharlo es más fácil.